aunque pues muy doloroso de reconocer esa realidad que vivíamos, ¿no? Pero ahí inicia un cambio que los compas zapatistas, en este éxito de su organización, nos comparten y nos damos cuenta que sus 13 demandas, las primero 11 y luego agregan 2, para hacer las 13, tampoco nosotros las teníamos satisfechas acá, ¿no? Por el contrario, cada día se veían todas mermadas. Y eso es lo que nos convoca en el 2006 a aceptar la convocatoria de ellos e ingresar a la sexta declaración de la Selva Lacandona en esta convocatoria maravillosa, ¿no? Que llega a todos los rincones del mundo. Y así es que estamos participando, solo que para nosotros es muy importante la defensa del proyecto zapatista porque es lo que ha arrojado luz sobre esta lucha anticapitalista, antisistémica, para de resistencia, de pues de resistir la contrainsurgencia y de poder construir, como, como ya decía el compañero Jaime Pastor, algo nuevo, ¿no? Una propuesta nueva, que y para nosotros que no tenga desprecio, ni despojo, ni explotación, y mucho menos represión, ¿no? Y pues en eso estamos, ¿no? En ese caminar muy interesante y bueno, pues que no ha sido fácil, especialmente las comunidades zapatistas viven pues una escalada militar y policíaca con paramilitares, con la iglesia en contra, la iglesia de cúpula, con las transnacionales, con todos los, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, todos en contra de las comunidades, ¿no? Entonces, esto ellos lo han resistido muy bien y estos últimos comunicados a partir del 21 de diciembre, a partir del 21 de diciembre hay una serie de comunicados muy interesantes que nos convocan nuevamente a todos en replanteamiento de la sexta declaración de la Selva Lacandona para llamarlos a todos y sumarnos en este esfuerzo de lucha, ¿no? Así es que todos estos movimientos que surgen, el M15 maravilloso, ¿no? Los jóvenes unidos participando, los pueblos reclamando sus autonomías, ¿no? El pueblo vasco, el pueblo catalán. Estamos tan interesados y tan cercanos en esta otra geografía que nos ha permitido acercarnos gracias a este puente que tendió el zapatismo. Así es que este gran amor que ellos han reconocido por la tierra, por la naturaleza, por los de abajo y a la izquierda, lo han transmitido de una manera tan clara que nos han contagiado de esta energía, de esta vitalidad para organizarnos en la lucha. Precisamente, te iba a decir que precisamente ha sido una de esas, de las tantas cartas, porque después del 21 y ese comunicado donde solo dice... Y lo voy a decir, el primer comunicado que decía, escucharon, es el sonido de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo, el día que fue el día era noche, y noche será el día que será el día, democracia, libertad, justicia. Eso fue lo primero que supimos después de la marcha del silencio, y después, como bien lo comentas Claudia, vinieron varias cartas, varios comunicados, y precisamente en uno de ellos, o al menos la interpretación de una de ellas, es la que hace que Yo Soy 132 Internacional le dé una lectura como en una especie de confrontación, o no llamarlo confrontación, pero sí de reclamo de parte del SUP al movimiento Yo Soy 132. Esto lo reconocemos porque ha sido uno de los intereses que tenemos de plantear esta discusión y este diálogo en el programa de radio, y replantearnos o empezar a hablarnos y escucharnos, como bien nos invita el SUP, a ver de qué forma los movimientos pues nos encontramos, ¿no? Por ahí tenemos, Nayeli, creo que está Everardo. ¿Tenemos Everardo? Sí, hola. Hola, Everardo, nos escuchas, ¿verdad? Sí, sí, les escucho. Bienvenido al programa, Everardo. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches por allá, buenos días en México, buenas horas en todo el mundo. Saludos a Clau, que anda por ahí, y a Javier y a todos, todas en el programa. Yo quisiera mencionar solo algo muy breve antes de ahondar en esto que estamos hablando del zapatismo, que tiene que ver un poco con la temática que estamos tratando hoy. La idea de hablar del zapatismo con los movimientos sociales es algo que, al menos desde que conocemos a los zapatistas desde su vida pública, ha sucedido. O sea, recordar un poco de dónde viene todo esto. Recordemos que esto, por ejemplo, esta confluencia de de los indignados de Occupy Wall Street y Yo Soy 132, no es algo, digamos, que viene de una tradición o hay un pasado, ¿no? Justo cuando, después de que aparece el zapatismo, recordemos que en esto surgen las protestas en Seattle, en Génova, los movimientos no a la guerra, y en México estaba los estudiantes en la huelga de la UNAM. Entonces digamos que esto forma parte de un movimiento muy interesante, una lógica en la que, como ya bien han comentado Claudia y Javier, en el 94 chocan dos diferentes narrativas, ¿no? La narrativa del poder, que dice ciertos países van a entrar a un círculo de poder, y otra narrativa que es vamos a hacer un nuevo comienzo con una nueva, con nuevos modos de hacer un instinto, ¿no? Entonces, hola, Everardo, ¿nos escuchas? ¿No? ¿Everardo? ¿Escuchas? Sí, sí, continúa. Sí, perdón. Que cabe rescatar un poco de esta historia, que la relación del Everardo, Everardo, ¿me oyes? Es que estamos teniendo algunos problemillas, entonces si quieres esperamos dos segundos. Sí, tú puedes me dicen. Vale. Sí. A ver, habla. ¿Hola? Sí, a ver, habla de nuevo. Sí, ¿me escuchan? Ahora, sí, Everardo, para quienes no, bueno, esto hay que comentárselo al auditorio, que estamos en Skype, entonces esto un poco nos permite precisamente atravesar el Atlántico, poder estar comunicándonos contigo y con la compi en México de manera en directo, pero bueno, esto tiene sus contratiempos al ser en vivo. Venga, Everardo. Sí, muchas gracias, perdón. Y perdón, Jaime, por cambiarte el nombre. No pasa nada. Sí, solo para cerrar la idea es esto, ¿no? De que el EZLN nació desde el inicio de su vida pública en un diálogo con el mundo abiertamente, tanto por cómo ellos usaron la estrategia de Internet, como cómo, por otro lado, hubo diferentes movimientos sociales que se reconocieron en un lenguaje con el zapatismo, ¿no? La gente de Seattle, de Génova, lo que se llamó como el movimiento altermundista, podemos decir la primera ola del altermundismo, se reconoció con el zapatismo por esta idea de cambiar el mundo sin tomar el poder y repensar las formas de hacer política, ¿no? Que yo creo que vamos a desarrollar un poco en esto. Entonces me parece muy prudente que justamente en este momento histórico en el que tenemos al menos diferentes referentes en el mundo como Occupy Wall Street, los estudiantes y toda la gente en Grecia, el movimiento de los indignados y en nuestro país Yo Soy 132, es muy importante retomar lo que ya, digamos, se ha vivido en este diálogo mundial para intentar hacer lazos concretos actualmente. Jaime, aprovecho para preguntarte lo que comentaba Ever. Como profesor de ciencia política, al final hay una crítica que, más allá de los estudios decoloniales, ¿no? Pero sí hay una crítica a pensar la ciencia política de manera eurocéntrica. A ti te toca de repente llegar ahí y, como dice Everardo, ver estos planteamientos, estas nuevas formas de hacer política, o al menos estas reivindicaciones o discursos. Para ti, o más bien para nosotros, o qué le toca al pensamiento ya no europeo, sino hasta cierto punto dominante, ¿de qué forma interpelan, intervienen, se incluyen, contestan? Bueno, yo creo que es una interpelación que lleva ya mucho tiempo, desde que emergió el zapatismo y luego los movimientos alterglobalización que han ido surgiendo, como se ha recordado ahora, ¿no? Y lo que estamos viendo es, de alguna manera, la crisis de muchos paradigmas que se fueron imponiendo desde el centro occidental, digamos, ¿no? Es decir, que podemos hablar del paradigma del Estado-Nación, podemos hablar de ese paradigma de la democracia liberal representativa como la única posible, de la centralidad de los partidos que se alternan en el gobierno en función de asegurar la gobernabilidad, ¿no? Y ahí, bueno, pues hemos visto también los juegos de lenguaje, ¿no? Es decir, que, claro, el zapatismo emplea, por ejemplo, términos, ¿no? Significantes, pero claro, dándoles un significado muy distinto a los que les da el Banco Mundial, ¿no? Por ejemplo, hablar del buen gobierno y del mal gobierno, ¿no? O sea, entonces, claro, ahí hay un choque, ¿no? Hay un choque de lenguaje y es esa lucha, digamos, de clases, lucha entre los de arriba y los de abajo, que se da también en esa, en los discursos, ¿no? En los mensajes periódicos. Lo que, sobre todo, lo que se constata es la creciente deslegitimación que está sufriendo el discurso dominante neoliberal, occidental, democrático liberal desde hace tiempo, pero que desde luego desde el estallido de la crisis sistémica, que afecta sobre todo a lo que hasta ahora era de alguna manera el centro dominante del mundo, que bueno, pues eso está realmente mostrando su agotamiento, ¿no? Entonces lo que vemos desde el zapatismo, de los distintos movimientos sociales que están emergiendo, estamos viendo cómo ya la centralidad está pasando a los movimientos sociales, está pasando a la política extraparlamentaria, ¿no? A otras formas de hacer política, ¿no? Y eso es lo que están sintiendo los grandes poderes económicos, que se está tambaleando, ¿no? Es decir, ahora, claro, estamos siempre buscando nuevas fórmulas, ¿no? Lo de la gobernanza, ¿no? Es decir, la gobernanza buscando cómo entre los grandes poderes económicos y los gobiernos occidentales, lo que se conoce como la troika, ¿no? Pues traten de buscar una regulación del capitalismo para tratar de salir de la crisis, pero estamos viendo cómo esos intentos de regulación, de buscar una nueva gobernanza, están chocando cada vez más con la contestación de los y las de abajo, aunque desde luego no haya las fuerzas hoy suficientes para realmente dar el salto, ¿no? Es decir, pasar, como diría Gramsci, ¿no? De la guerra de posiciones a la guerra de movimiento, ¿no? No hay condiciones para eso, pero desde luego en la guerra de posiciones estamos avanzando. Jaime, no sé, Claudia, ¿qué nos puedas decir? Porque hay una cosa que la censura que suele haber sobre los movimientos sociales, sobre cualquier, digamos, alternativa por parte de los medios de comunicación. Nosotros en México la hemos vivido en referencia al EZLN, ¿no? Durante los 90s con el priismo e incluso después ha habido una manipulación de los medios para no dejarnos saber o lo que sabemos, pues lo mal sabemos, ¿no? Entonces me gustaría un poco para que Claudia nos contara, si Claudia, ¿me escuchas? Sí. Claudia, desde tu punto de vista y estando en México, que ya escuchamos un poco la perspectiva de Jaime estando acá, ¿qué significó para los mexicanos y qué significa para los mexicanos el EZLN, más allá de esta censura, este cerco mediático que se ha planteado alrededor? ¿Qué representa para nosotros como mexicanos el EZLN? No, pues fue un despertar, como te decía, muy grande. En realidad los medios de comunicación o de incomunicación se han encargado de diluir, de trastocar, de como torcer lo que es la verdad, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de acercarnos, sobre todo de estar allá, que a nosotros nos ha tocado, no sé, cerca de 30 o 40 caravanas allá, realmente ese contacto directo es una experiencia muy fuerte de vida, porque contrasta con nuestra cosmovisión individualista que viene, ¿no? De pues esto que abrevamos de los conquistadores, etcétera, este modelo que vivimos, y contrasta con la cosmovisión de los compañeros zapatistas. Esto, bueno, viene a ser como el fruto que surge a partir de la guerrilla convencional que conocíamos, que fue el Frente de Liberación Nacional, que llega a tierras chiapanecas, y cómo se mezcla, cómo hace un maridaje muy importante con lo que es la cosmovisión de los pueblos originarios descendientes de los mayas, ¿no? Y bueno, pues ahora lo vemos el 21 de diciembre muy claramente, como para nosotros pues es un fin de año, o se decía que iba a haber el fin del mundo. Para ellos es el fin de un día cósmico, ¿no? Que duró 25.625 años y que los mayas lo tienen contemplado en su calendario y ahí termina. mientras el otro mundo lo veía como plano todavía en 1500, ¿no? Entonces, bueno, pues este conocimiento ancestral cosmogónico fusionado con los planteamientos del Frente de Liberación Nacional da como resultado algo sumamente interesante que impacta a México y al mundo entero, ¿no? Impacta y se consolida la fuerza de un Congreso Nacional Indígena con 40 y tantos pueblos en este país, ya habiendo desaparecido otros, y esto revitaliza el movimiento indígena en México y tiene sus impactos a nivel continental, ¿no? Entonces, para la sociedad mexicana es un reto muy grande, ¿no? Porque pues nosotros no estamos tan bien organizados, hay muchos movimientos, ¿no? Y ahora ya Everardo pues nos indicaba muy todo lo que ha pasado también acá en México, ¿no? La huelga en CGH, en la UNAM, ahora pues 132, y todo tiene que ver porque el lenguaje que encontramos ahí recupera el lenguaje, como nos decía el compañero Jaime Pastor, recupera este lenguaje que es muy dinámico, lleno de vida del zapatismo, pero que recupera nuevamente aquella otra cosmovisión, ¿no? No es un lenguaje creado de generación espontánea, sino por el contrario, tiene raíces muy profundas de su manera de ver la vida y el mundo, de su vinculación con la naturaleza. Ellos dicen, no puedo poseer la tierra, la tierra es mi madre, yo le debo mi vida, yo soy el guardián de la naturaleza, ¿no? Entonces, la protección del medio ambiente es algo que se les da de manera muy natural, porque así es como lo conciben, no hay que hacer una ideologización de esto, sino que realmente tienen. Y bueno, pues para la mejor muestra ahorita es los más pequeños, que es la séptima parte de ellos y nosotros, todos estos textos que han escrito los compas, y donde hablan de la resistencia, cómo resisten la ideología del capitalismo. Y eso, esto es algo muy importante, ¿no? Porque es la educación autónoma, contar la historia verdadera, plantear las demandas zapatistas, las pláticas políticas, los trabajos colectivos, y todo esto es lo que ha hecho una construcción real de algo que tiene otras formas de vida, un modo de producción alternativo, ¿no? Relaciones sociales de producción alternativas que están ya construidas y que pues lo que hay que hacer es protegerlas, ¿no? Desde afuera para que no las destruya, porque el intento del Estado es destruirlas. Entonces en México tenemos esa idea, ¿no? Estamos viendo cómo los pueblos llevan como una delantera en esta construcción respecto a los urbanos, y los urbanos tenemos una tarea enorme, ¿no? De seguirnos articulando, organizarnos y resistir este modelo neoliberal que nos ha pegado brutalmente, ¿no? Porque creo que la ideología del sistema se arraiga más en lo urbano que en lo rural, y es por eso que yo creo que hay ahorita este avance tan grande en los compas de los pueblos originarios respecto a lo urbano, pero lo urbano también va caminando, ¿no? Muy importante, y tenemos pues los ejemplos que, por ejemplo, en España nos han dado también la sociedad al articularse, en Grecia, en Italia. Entonces, pues estamos atentos a todo lo que va pasando y con un gran compromiso sobre la espalda, pero que compartimos muchos compañeros y compañeras, y que sabemos que vamos a ganar esta lucha, seguro que sí. Claro que sí. Claudia, ahora que hablas de compañeros y compañeras, te quería hacer una pregunta. Se habla mucho en el movimiento zapatista sobre ellos y nosotros. ¿Qué pasa con el papel de la mujer? ¿Cómo, tú que lo has vivido en carne propia, quisiera que nos contases un poco qué pasa con el papel de las mujeres que están en el movimiento zapatista? ¿Han habido alguna especie de cambio, o sea, como en dentro de las mismas comunidades autónomas, de cómo se trataba la mujer y qué papel tiene en estos movimientos? Quisiera que nos expliques, tú siendo mujer y tú que has vivido en carne propia, un poco la perspectiva femenina que se tiene en el movimiento zapatista. Claudia. Pues ese es también de mucha enseñanza, ha sido un gran ejemplo. Digo, para empezar, las mujeres, según nos dicen los compañeros, fueron quienes tomaron la decisión de declarar la guerra al Estado mexicano, porque dijeron ya basta, ya no, se estaban muriendo 9 de cada 10 niños nacidos antes de los 5 años. Entonces, pues esta era una situación muy dolorosa, ¿no? Y ellas son las que impulsan a que esta decisión sea tomada, y eso es muy importante. Está también que al principio, y no por la mejor voluntad de los hombres, pero ellas, para firmar la ley agraria, que era indispensable para irse a la guerra y regular la toma de la tierra recuperada, Pues ellas dicen, no firmamos si no se firma la Ley Revolucionaria de Mujeres, que le da la libertad de escoger a su pareja, que le da la libertad de decidir cómo vivir, en qué participar. Y esta ley con 10 puntos es también un gran ejemplo de lucha para todas nosotras mujeres, que a lo mejor a veces concebimos el feminismo pues desde lo urbano como otra forma, pero ellas siguen queriendo tener hijos, no quieren tener uno ni dos, porque pues se saben que están en una posición de exterminio. Entonces es otra visión, ¿no? Ellas sí quieren tener más hijos, pero necesitan poblarse, recuperar en esta tierra, recuperar pues es la recomposición social, y para eso necesitan pues más base social, y necesitan reproducirse no de un hijo ni de dos, como en lo urbano creeríamos, ¿no? Sí. Entonces, estos planteamientos para nosotros, las mujeres, nos ha dado, nos abre otro panorama, ¿no? Y esto nos invita a reflexionar sobre si habíamos sido en realidad discriminatorios o no, y creo que sí lo éramos, porque desde el momento que permitíamos que estas situaciones de injusticia prevalecieran en nuestro país, pues estábamos siendo en parte racistas, ¿no? Ahora, tanto los hombres como las mujeres vivían en una condición de esclavitud, y a partir de esta lucha ellos se liberan, ¿no? O sea, el cambio es radical. La mujer antes vivía el derecho de pernada, que desde la conquista se había establecido, y es que la primer noche después de casada la pasaba con el capataz, y si digo con el terrateniente, el dueño de la finca, y si él no la quería, entonces la regalaba al capataz o al que él quisiera, ¿no? Un familiar, un amigo o a otro de los peones, y la mujer pues la primer noche la pasaba así, ¿no? Con gran violencia, con gran, pues como si fuera peor que un animal, ¿no? Pues esto se acabó, ¿no? Imagínate, pues este es un crecimiento muy grande, ¿no? Por otro lado, pues estamos viendo en el ejercicio del poder, del buen gobierno, las mujeres tienen una parte muy importante, ¿no? Y justamente ahorita también en ellos y nosotros hay varios de los textos donde nos narran las propias mujeres cómo ha sido para ellas ser parte del buen gobierno, que tampoco ha sido fácil, ni creen que la lucha esté acabada, ¿no? Como que falta lo que falta. Pero Ramona y Susana hicieron una apertura muy grande, ¿no? También por parte de las mujeres se inició esta propuesta de que no se tomara en territorio zapatista alcohol, y entonces esto ha sido vital, porque el alcohol es uno de los instrumentos fundamentales del Estado para mediatizar, para que la gente olvide, para que no se organice, pues para seguir dominando, ¿no? Y bueno, pues estos son algunos ejemplos de los que me ha tocado ver, leer, pero que en territorio zapatista se ven muy claramente, ¿no? Cuando hay reuniones de mujeres, los que cocinan son los hombres, ellos cuidan a los críos, ¿no? Ellos hacen el fuego, echan la tortilla, y pues esto no lo vemos todavía ni aquí en lo urbano, ¿eh? Ya quisiéramos. De hecho, hubo una observación, no recuerdo quién la hizo, me parece que fue en Proceso, que en precisamente la marcha del silencio el 21 de diciembre había hombres que iban con la niña o el niño ahí en el rebozo. Entonces, sí, que esto ya era una cosa pues excepcional, una especie de logro del zapatismo en lo más duro que es el machismo. De hecho, te comento, Claudia, el programa anterior discutimos sobre ecofeminismo, lo que nos costaba o para donde estábamos dirigiendo la discusión era cómo incorporar, ¿no?, esas reflexiones de manera analítica, de ver el mundo, y además cómo actuar en congruencia con esas perspectivas, ¿no? Por supuesto, los zapatistas, campesinas y mujeres, es como lo marginado de lo marginado, ¿no? Entonces, me gustaría ahora abrir el debate como a lo que nos toca, que es incorporar las reivindicaciones o lo que nos ha enseñado el EZLN, incorporarlo en lo que estamos tratando de hacer con el Yo Soy 132, el 15M y los movimientos, como decía Everardo, en lo que decía Everardo de Occupy Wall Street y todos los demás movimientos. Entonces, si les parece bien, vamos a una cápsula de la entrevista con Víctor San Pedro, donde nos habla de esto, y regresamos a tratar ese tema. Ha habido una cierta controversia, ¿no? Más que nada suscitada al calor de los comunicados de Marcos a partir de febrero, creo recordar, del presente año, ¿no? En los cuales él, de alguna manera, rebajaba la importancia, incluso había alguna acusación implícita, ¿no?, al 132 y estas nuevas ciberrevoluciones no era así dicho, ni muchísimo menos por el sur, pero sí había como una cierta concepción de esto como, bueno, una cosa de pequeños burgueses y de jóvenes universitarios con ansias de expresarse y de cobrar protagonismo y relevancia simbólica, pero no mucho más allá. Yo creo que hay cierto error de análisis aquí, si es que ese es el análisis del sub, y creo además que en la lucha presente no sobramos nadie absolutamente. Si de lo que se trata es de que las clases medias empobrecidas o a las cuales se les ha restado, o a los nuevos profesionales y a los nuevos universitarios, ¿no?, a los cuales se les ha privado de unas carreras, de unos futuros de desarrollo, de expresión, de autorrealización, acordes con el mundo con el que viven, creo que eso casa perfectamente con las reivindicaciones de fondo de autonomía, autogestión, del zapatismo, del neozapatismo, ¿no? Me parece imposible que las clases dominantes, que el bloque dominante o hegemónico previamente, tanto en España como en México, vayan a, si no es precisamente permeadas por esas nuevas formas de diálogo, de recientelidad, de impugnación de jerarquías que están haciendo las nuevas generaciones, me parece que no van a ser capaces de establecer relaciones armónicas y de respeto con minorías o con comunidades tan asentadas como puedan ser las zapatistas actualmente, ¿no? No creo que sobremos nada en ese mundo en el que cabría muchos mundos, por recuperar un poco la retórica. Que hay diferencias de clase, diferencias de estatus, diferencias de proyectos, tanto individuales como colectivos, obviamente las hay, pero no más de las que ha habido con algunas otras fuerzas que han cooperado y han sido básicas para el sostenimiento y la proyección internacional del EZLN. Jaime, Claudia, Berardo, retomando un poco lo que decía el profesor San Pedro, y más allá de las diferencias que tienen que ver con lo urbano y lo rural, la cosmovisión, la manera en la que estamos informados, la manera en la que hemos sido educados, hay elementos también muy profundos donde se meten a debate las maneras de hacer la lucha. Por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no? El 15M y el Yo Soy 132 se mantienen y se constantemente ratifican su compromiso a la no violencia, a la lucha no violenta. Y por otro lado, bueno, es el Ejército Zapatista, Liberación Nacional, es una lucha armada. Eso ya nos plantean algunos de los tantos debates que tendríamos que tener. Entonces, ¿cómo hacer esto para incorporar? ¿Qué se incorpora? ¿Qué no? ¿Qué opinas, Jaime? Bueno, yo creo que claro que la experiencia del EZLN es la de un ejército armado, por supuesto, ¿no?, pero que desde el principio lo ha utilizado más como simbólica, ¿no?, es decir, como instrumento simbólico que como arma de guerra, diríamos, ¿no? Es decir, que en ese sentido yo creo que ha sido una buena respuesta al Estado mexicano, ¿no?, a esa política de exterminio de lo que es la resistencia de los pueblos indígenas, ¿no? Y en ese contexto yo claro pues es muy legítima la resistencia que mantienen y el simbolismo que refleja el seguir contando con fuerzas que están protegiendo, que son de autodefensa de esas zonas liberadas, de esas zonas que están demostrando que se puede ir prefigurando otro mundo en el que quepan muchos mundos, ¿no? Claro, en el caso, yo creo, del 15M o Yo Soy 132, bueno, pues será en unas condiciones distintas, ¿no? Y lo que se plantea es realmente deslegitimar la violencia del poder desde una desobediencia civil no violenta, pero que en el fondo es lo que están practicando los zapatistas también, ¿no? Es decir, es resistencia no violenta activa, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido hay compatibilidad, porque de alguna manera lo que es común es esa búsqueda de contenido que se quiere dar, pues, a expresiones, ¿no?, como democracia, libertad, justicia, y luego con la práctica del mandar obedeciendo, ¿no?, que yo creo que es lo común, ¿no? Es decir, lo común en estos movimientos es cómo se está cuestionando la democracia liberal existente, sobre todo, claro, en el caso mexicano es mucho más claro, a estas alturas ya no sé cuál es peor, ¿no? Es decir, cuál está peor, ¿no? Pero en todo caso, pues eso, regímenes políticos cada vez más corruptos, cada vez más militarizados. Aquí no hay esa militarización tan visible como se da en el caso mexicano, pero bueno, sabemos que en última instancia eso está, ¿no? Eso existe y está como amenaza posible, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, yo creo que lo importante es en los distintos contextos, ¿no? Pues lo común, ¿no? Y lo que se comparte es esa voluntad de construir otro mundo, ¿no? Desde esa resistencia civil no violenta y la práctica cada vez más extendida de la desobediencia colectiva, ¿no? Claro, Jaime, una pregunta. En México hace un par de años se hablaba de la relación de entre el EZLN con ETA del País Vasco. Se llegó a decir que ETA en cierto modo subvencionaba al EZLN dando, no sé, cientos de miles de euros al año para compra de armas. Esas son las noticias que nos llegaron en México. ¿Cómo este tipo de noticias se vivieron aquí en España y cómo lo miras? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Bueno, yo creo que eso fue la típica mala información, ¿no? A ver si cuajaba, ¿no? Claro. Pero yo creo que no tenía ninguna credibilidad para la gente que conoce al ZLN, a la gente que conoce ETA, ¿no? Y bueno, eran argumentos, ¿no?, que no se sostenían en ningún hecho concreto, ningún dato concreto, ¿no? Es decir, luego, bueno, pues yo recuerdo, sí, la iniciativa, ¿no?, que hubo incluso de su comandante Marcos, ¿no?, de tener un diálogo con el juez Baltasar Garzón, ¿no? Sí. A iniciativa a la que no respondió el juez Estrella, ¿no? Pero ya digo, yo creo que no tenía ninguna credibilidad, ¿no? Claro, en el mismo sentido de la sí, el tratar de la información de, que hablábamos hace un rato, bueno, momento, pensando que claro que ETA está muy mal vista en el, claro, mundo, ¿no? Y bueno, pues practica un tipo de estrategia de lucha armada que desgraciadamente pues hacía difícil también la propia lucha del pueblo vasco, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, hemos visto cómo finalmente a ETA pues ha decidido abandonar las armas y ahora lo que está pendiente pues es realmente una solución a un problema muy gordo como es el de los presos vascos, por ejemplo, y al conflicto político de fondo que es el derecho a decidir del pueblo vasco su futuro, ¿no? Claudia, antes de terminar este primer bloque, ¿sí? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la verdad es que también acá pues hubo mucha información sobre esto. Nosotros pues no sabemos, cuando conocemos al EZLN es el 1 de enero de 1994, 12 días de beligerancia todavía de lucha armada, después un alto al fuego ofensivo que han sostenido así pero sin inapelable desde entonces, ¿no? Con un gran compromiso que no ha sido fácil porque las provocaciones han sido muy grandes, pero nosotros no sabemos la historia anterior. Lo que vimos es que el armamento que ellos tenían cuando los vimos el 1 de enero, pues no era un armamento ni sofisticado ni completo, ni ellos salieron a la lucha por y ganaron las 7 cabeceras municipales por las que estuvieron, un éxito militar contundente, y la propuesta política que tenían la pudieron llevar a cabo, y en el territorio zapatista hay, no sabemos cuántas centenas de millares estén viviendo en el zapatismo, pero los 44 mil que vimos el 21 de diciembre pues nos revelan que puede haber otras 7 partes más, 8 partes más en las comunidades, los que se quedaron a defender, si no el ejército los hubiera despojado de sus territorios y hubieran salido todos, ¿no? Entonces sabemos que son muchos, sabemos que a lo mejor salieron algunas decenas de millar en 94 y que han crecido geométricamente y que esto nos da mucho gusto y nos da mucho orgullo. Pero no, la verdad que la historia anterior no sabemos. Sabemos de esta relación epistolar con la ETA. Alguna vez se habló de que las raíces de los pueblos, creo que en estas cartas, llegaban tan profundas en la tierra que podrían conectarse y estrecharse en el centro de ella, ¿no? Cosa que también nos motivó mucho y nos hace replantearnos que estos pueblos originarios tienen otra forma de ver la vida y que tienen derecho a su libre autodeterminación y que nuestra obligación es decirlo, lanzar nuestra palabra por todos lados para que esto se sepa, ¿no? Y entonces respetamos mucho todas las luchas, pero creemos que era una falacia del gobierno para desprestigiar. Pero para nosotros no, ninguno de los movimientos, luchen con armas o como luchen, tienen derecho a ello, porque los estados, nación, los han puesto en esa condición. Las fronteras han aplastado las nacionalidades, ¿no? Han aplastado el derecho de los pueblos, han causado mucho dolor. Y así como planteaba el maestro, pues sí, efectivamente, tiene que, el paradigma del Estado-Nación tiene que romperse, ¿no? Tiene que hacerse otra cosa, porque los pueblos merecen vivir de otra manera, merecemos otra vida, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Claudia, por tus aportaciones y tus interesantes comentarios. Everardo, te tenemos ahí del otro lado de la línea. ¿Cuáles son tus opiniones al respecto, Everardo? Pues mira, yo creo que a diferencia de los movimientos de liberación nacional de los 70 y los 80, el gran reto de los movimientos actuales es cambiar el mundo sin la violencia. Y para eso yo creo que cabría como aclarar varias cosas. Que primero, ¿de dónde viene la violencia? ¿Qué posturas tenemos hacia ella y qué estrategias tenemos ante la violencia, ¿no? Nosotros sabemos que la violencia viene de un poder o de varios poderes concretos. Y aunque nosotros tengamos una postura de no violencia, tenemos que tener modos para responder a ella. Y esta puede ser activa o no activa, ¿vale? Es toda una discusión, pero ahora no tenemos el tiempo para darla. Yo solo quisiera tomar dos ejemplos. Creo que lo que pasó el pasado 21 de diciembre, como ya hizo referencia Claudia, de la movilización zapatista, es un ejemplo, ¿no? O sea, hay el gran reto actualmente es ser lo suficientemente inteligentes para que nuestros modos no pasen por ningún filtro del poder para que sea representado como violencia. Y por otro lado, también tener las estrategias concretas, como pasó específicamente el movimiento 15M. Cuando empezó la acampada en Sol, bueno, igual ustedes también les habrá tocado vivirlo, era muy interesante la organización dentro del campamento, ¿no? Había acuerdos específicos, como no beber dentro del campamento, limpiar todo, digamos, para tener el espacio limpio y también para la imagen que iba a ser proyectada en los medios, y que a cualquier provocación de los infiltrados en el movimiento o del gobierno como tal explícitamente, no se respondiera con violencia. Y como nosotros vimos, o sea, fue un ejercicio de política y de desobediencia civil pacífica impresionante en ese momento, ¿no? Desafortunadamente ahora no se puede hablar tanto de esto, porque desde que hubo un cambio de gobierno en España, lo hemos visto en las últimas manifestaciones, aunque tú vayas con una postura no violenta, hay una violencia explícita contra de nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, y creo que hablando específicamente del Yo Soy 132, creo que es dentro de este proceso de reconstrucción o reconfiguración al interno, debe de haber esta discusión, ¿no? No tanto enfrascarnos de si somos violentos o no violentos, sino de cuál va a ser nuestra postura frente a la violencia y cuáles van a ser nuestras estrategias. Porque como ya varios compañeras y compañeras han hablado ante lo que pasó el primero de diciembre, ciertamente no había estrategias. O sea, se fue con banderas de no violencia y esto, pero ante la violencia explícita del gobierno no hubo los cómo, ¿no? Y la misma gente dijo, estamos desarmados, digamos, en términos de estrategias. Entonces, creo que reitero eso, ¿no? la gran discusión, o digamos el gran reto para nosotros y nosotras actualmente es eso, cómo creando, justamente retomando la propuesta y palabra de los zapatistas, cómo creamos contrapoderes que sean lo suficientemente inteligentes y estructurados para que no haya la necesidad de responder con violencia y que siempre esté por la vía cívica. Gracias, Everardo, por tu opinión. Ya para terminar este primer bloque, solo les pediría así de manera breve a Jaime, a Claudia, para despedirnos, una última reflexión, un último mensaje. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo creo que nos quedamos con que afortunadamente estamos aprendiendo constantemente unos y otros, unas y otras, de los movimientos que están surgiendo en todas partes, ¿no? Tenemos las redes sociales, tenemos medios como este, ¿no?, para poder intercambiar experiencias, y yo creo que afortunadamente, bueno, hay una riqueza de contribuciones para ir generando lo que decía ahora el compa, ¿no? Es decir, realmente espacios de contrapoder, espacios de liberación, de autoorganización, de prácticas, por supuesto, de resistencia de todo tipo, ¿no?, de prefiguración de ese mundo que queremos, ¿no? Y bueno, yo creo que esto anuncia un futuro esperanzador, aunque desde luego sabemos que los de arriba siguen siendo muy poderosos, ¿no? No podemos engañarnos, ¿no? Es decir, hay que tener la lenta impaciencia que decía un amigo mío hace tiempo, ¿no?, cogiéndola de un escritor, ¿no?, que también hemos visto en el zapatismo, ¿no? Es decir, y que bueno, el 15M se decía, aunque a veces se entendió muy literalmente, ¿no? Vamos despacio porque vamos muy lejos, ¿no? Bueno, desgraciadamente el poder va muy rápido, ¿no?, y tenemos que ir contestándole con iniciativas, con mayor urgencia de la que querríamos, ¿no?, para sentirnos más capaces de socializar la lucha y conseguir realmente que sean mayorías, ¿no? Pero yo creo que bueno, del zapatismo, de Yo Soy 132, del 15M, de las luchas que se están dando en Portugal, en Grecia, ¿no?, pues yo creo que ya digo, hay una capacidad de innovación y de imaginación colectiva muy superior a la que podíamos pensar hace unos cuantos años, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Claudia, para concluir este bloque, ¿tienes alguna frase o alguna idea en específica para a modo de clausura de tu intervención, Claudia? Sí, bueno, pues lo que vemos es que este capitalismo está en pleno fracaso, que el modelo de producción está cambiando y aunque muy poquito, como el musguito, ¿no?, va floreciendo, sí está a la vista, ¿no? Sí lo podemos palpar, sí hemos estado en esas comunidades y sabemos que no hay marcha atrás en ese cambio. Pero, por ejemplo, algo muy característico del rompimiento de este sistema es que Slim, representante de un grupo político, sea el hombre más rico del mundo en un país subdesarrollado, ¿no? La acumulación de capital se vino a dar a un lugar de donde no provenía, ¿no?, donde no era el origen de los países explotadores, y esto habla de cómo se ha transnacionalizado también los capitales y cómo la explotación espuria de un pueblo pobre ha llegado a consolidar esa gran fortuna, ¿no?, y que ahora pues en todo el mundo las están explotando también. Pero esto es, ¿no?, que el norte y el sur están en todos los lugares del mundo y que tenemos que luchar, y que si algo falla hay que volver a empezar la lucha y el trabajo y la articulación, y pues que buscar ese punto común y de ahí partir para darle continuidad, ¿no? Amar todas las luchas de todos, respetar las formas y modos de cada quien, y sí, sí estamos en la antesala de un cambio profundo, radical, trascendente, que se dará en décadas, por supuesto, pero que lo hemos visto arribar. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, Everardo, ¿alguna frase o alguna cuestión que nos quieras compartir para terminar tu intervención? Sí, por un lado, que es muy prudente abrir los oídos a lo que está pasando, digamos, enmarcando un poco en el en la temática del programa, lo que está pasando en la Europa de abajo y lo que está pasando ahora en México, ¿no? Así como en su momento, a partir de 1999, empezó un diálogo dentro de los movimientos internacionales en el mundo, muy interesante porque además también basados en los encuentros intergalácticos de los y las zapatistas, ahora en lo que de manera despectiva se les conoce como los PICs, o sea, la Europa de abajo, están empezando a tener estos encuentros entre los movimientos sociales para tratar de unir las luchas respetando mucho las diferencias, ¿no? Entonces, tener mucho ojo esto, y por el otro lado, ya para cerrar, poner muy atento el oído a la invitación que nos están haciendo los zapatistas, ¿no? Yo creo que podemos aprender mucho de ellos y de ellas. Y muchas gracias y un placer escucharles a todos y a todas que están por ahí. Gracias a ti, Ever. Les agradecemos mucho a Jaime Pastor, a Claudia, muchas gracias por estar en este primer bloque. No se vayan, síganos escuchando, seguimos con Paola y con Paco, que nos tienen una entrevista interesantísima. Y después vendremos al final del programa con un debate entre todas y todos. Pues muchas gracias, Jaime, Nayeli. Muchas gracias. A mí me gustaría cerrar este bloque con una frase bastante curiosa del subcomandante Marcos, que es: disculpen las molestias, esto es una revolución. Continuamos, chicos. Muy bien. un mundo donde quepan muchos mundos. Es lo que acabamos de escuchar del grupo Hechos contra el Decoro. Pues la verdad es que queremos agradecerle a mi compañero Eric y a mi compañera Nayeli que nos han abordado desde el principio del programa, y pues realmente a toda la gente que nos acaba de escuchar y que está con nosotros ahora iniciando el programa, queremos exhortarlos, invitarlos a que nos sigan escuchando. Todavía nos queda una hora de programación y la verdad es que estamos muy contentos porque creo que la gente está respondiendo, la gente nos está mandando sus preguntas, sus dudas, por cuestiones, evidentemente por cuestiones de tiempo, pues sabemos que no es muy fácil responder a todos. Pero bueno, esto es, ahora vamos a ir con una entrevista, así que les presento a mi compañera Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches en Madrid, buenas tardes en México. Para mí es un gusto presentarles y comentarles que el día de hoy hicimos una entrevista a una amiga. Ella es psicóloga social, y perdón, estoy un poco mal de la garganta, y está realizando su tesis doctoral. El título es Construcción del Discurso Solidario Internacional con el Movimiento Zapatista. Ella no solamente habla, obviamente, desde su investigación, sino de su experiencia. Ella ha estado involucrada directamente como observadora y como participante con los compañeros del zapatismo, ¿no?, y los pueblos originarios. Por lo tanto, pues vamos a iniciar con ella. Pues fíjate que tenemos temas muy interesantes, entonces pues vamos a hacerle una pequeña entrevista y pues evidentemente agradecerle a Carla que nos ha hecho pues la labor de dar sus conocimientos, experiencias y todo esto, y pues de verdad que lo agradecemos muchísimo. Antes que nada le doy la bienvenida por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, qué mejor que una persona con experiencia, que una persona que está trabajando desde el corazón, desde los problemas, nos aporte y también nos invite, ¿no? Que nos invite a todas las personas a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir aportando. Entonces vamos con esto, que es Carla, a ver si está por ahí, ¿no? Qué bonita tu pregunta. Sobre todo porque hemos estado trabajando precisamente en eso. Yo creo que para realmente poder hacer la lucha carne es necesario caminar con el corazón abierto, ¿no? Y hablo del corazón abierto no en el sentido cursi, romántico, sentimentalista de la palabra, ¿no? Como también en Occidente, desde lo urbano lo conocemos, ¿no? A mucha gente nos da miedo hablar del corazón, hablar de lo que sentimos. Pero finalmente, si no lo sentimos realmente, si no hacemos propio esta necesidad de luchar por la justicia, por la dignidad, por la igualdad, por la libertad, desde la palabra hasta la acción, pues va a ser difícil que realmente haya gente que se comprometa con la lucha, ¿no? Y eso es bien importante y bien necesario, porque también creo que hace falta una reflexión de fondo, ¿no? Del cuestionarnos a nosotras y a nosotros mismos, ¿por qué diablos estoy en lo que estoy, ¿no? Si es por una pose, si es por mi ego, si es porque realmente estoy comprometida, porque realmente me está jodiendo un sistema que me está quitando esa humanidad, que me está quitando también la capacidad de hablar, de caminar con el corazón abierto, de relacionarme de otra forma con las personas, ¿no? Que es tan importante. Me ha tocado estar en algunas asambleas y reuniones en donde, más allá de tener una propuesta clara, ¿no? Más allá de tener una reflexión sentida, vivida, hecha carne, que aporte realmente a la construcción de estas decisiones asamblearias, pues lo que va primando, lo más importante, es el protagonismo, ¿no? Y lo digo así con toda la rabia también, ¿no? Porque es lo que le ha estado dando en la madre a todas las movilizaciones, que con buenas intenciones no basta, pero que tienen un trasfondo de lucha, de posicionamiento bien, bien real y bien legítimo, ¿no? Pero que al final nos conformamos con que llegue a mi casa a dormir calientita diciendo, habló en la asamblea y me escucharon y lo que dije, pues es importante, a lo mejor nada más para una, ¿no? Pero es importante y de ahí, ¿no? También creo que parte de hacer carne la lucha es estar dispuesta o dispuesto a escuchar a los otros y a las otras, porque eso se nos ha estado olvidando, ¿no? Eso también es como una consecuencia a nivel persona que ha traído el capitalismo y el modelo neoliberal, ¿no? Que estamos padeciendo en su forma más salvaje en este momento, ¿no? Ustedes que están viviendo en España lo saben perfectamente, ¿no? La cosa está jodida y no solamente en Europa, la cosa está jodida en todo el mundo y se nos olvida esa parte humana. Y esa parte humana que nosotras y nosotros podamos recuperar, pues es la que nos va a permitir hacer carne la lucha, llevarla todos los días. Y también se podría pensar que es como panfletario lo que estoy diciendo, que estoy adoctrinando hasta cierto punto, y se los digo porque es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Como les comentaba en un inicio, yo estoy haciendo clases o compartiendo los salones de clase con asignaturas referentes a la psicología social, ¿no? Y hay una que a mí en particular me ha ocupado los últimos 13 años, que está relacionada con el trabajo que se hace en comunidades, ¿no? Y lo que vemos constantemente es que no asumimos o no nos asumimos como parte de una comunidad, como parte de una colectividad que nos ha dejado de importar el otro y la otra, ¿no? Y si nos deja de importar eso, si nos deja de importar el sufrimiento de la demás gente, que también toca a nuestros corazones, entonces, ¿hacia dónde vamos a llevar la lucha? ¿Hacia dónde vamos a llevar las propuestas para la construcción de un otro mundo posible que ya está siendo construido, ¿no? Yo me he vinculado mucho más con las luchas de los pueblos originarios, precisamente porque la enseñanza más grande que yo he tenido de la gente que vive realmente en comunidad es esa, ¿no? De que lo que le pasa a mi vecino, pues, me afecta, y no de una manera individualista, sino me afecta porque en la medida que pueda yo relacionarme de una manera más sanita, más desde el corazón, pues puedo colaborar o puedo construir una alternativa de vida, que es pues yo creo que lo que estamos buscando todas y todas quienes andamos chismositas y chismositos o metiches en los movimientos sociales, ¿no? Creo que el elemento principal de hacer la lucha carne, de vivirla todos los días, de incluso soñar con ella, ¿no? De esos sueños construibles, pues es caminar con el corazón abierto, con la oreja bien abierta y bien atenta, pues a las necesidades que las otras personas de mi comunidad, de mi colectivo, de mi entorno tienen, para que podamos realmente construir de manera conjunta un otro mundo posible, ¿no? Fíjate que las aportaciones de las que nos habla nuestra compañera Carla, para mí son de gran impacto. Aquí nos faltó la pregunta que yo le hice, porque pues evidentemente por cuestiones de tiempo y por cuestiones de trabajo que ella tiene mucha chamba en México, y evidentemente hay mucho trabajo por hacer en México. Pues hay unas palabras que me gustaron mucho de ella y quiero poner énfasis en eso, ¿no? La lucha hecha carne. Que es lo que yo les comentaba, que para mí fue una palabra de gran impacto, y pues yo creo que ahora los movimientos sociales eso exige, ¿no? Una lucha presencial, una lucha en donde todo sea incluyente y no influyente. Entonces yo le preguntaba a ella, que nos acaba de contestar, pues de qué manera exhortas a las personas para hacer de este tipo de movimientos pues una lucha, ¿no? Una lucha, y pues afortunadamente pues nos dio sus aportaciones. Y pues bueno, a ver, vamos a ver qué fue lo que nuestra compañera Paola le dijo y le aportó con respecto a esto. Sí, es bien importante lo que ella comenta, ¿no? De la lucha hecha carne. Y otra cosa que me quedó también muy metida en la mente es que hay que ir con el corazón abierto. Yo creo que una de las grandes ventajas que tienen todos los movimientos sociales es que tienes que ir con esa actitud de siempre permitir a todos y a cada uno de ellos su participación, sea, pues no sé, teórica, o sea, solamente de colaboración, ¿no? Creo que ninguno de nosotros somos expertos en ninguno de los temas, pero sí, mientras vayas con el corazón abierto, la lucha siempre será digna. Una de las siguientes preguntas que le hemos hecho es que ella, las sugerencias, ¿no?, que nos puede dar también acerca de la continuación de todo esto, que en este momento nos está llevando a la locura, que son los movimientos, no solamente estudiantiles, sino los movimientos sociales en forma general, ya sea aquí en España, en Grecia, en Portugal y, por supuesto, en México. Recomendarles, ¿no?, sugerirles que entren en esos procesos de autorreflexión, de autocrítica, que aprendamos a caminar con ese corazón abierto, que la lucha es una lucha de todos, ¿no?, y de todas, y que olvidemos esta parte capitalista del protagonismo, para que podamos escuchar y compartir la palabra de otras luchas, de otras movilizaciones, de otras organizaciones, con la mirada atenta al corazón también de esas otras personas, ¿no? Pues también otra pregunta que le hicimos a nuestra compañera Carla, y que de verdad le agradecemos, porque pues es un tema sumamente delicado. Delicado porque pues estamos hablando de movimientos sociales y evidentemente uno no va de la mano del otro, ¿no? No podemos hablar del EZLN con 32 porque pues son situaciones diferentes, sociedades diferentes. Y entonces yo le hice una pregunta donde era pues qué opinaba, ¿no? ¿Cuál era su percepción del 132? Y tan ricamente lo digo así porque con su manera de tan, para mí, crítica de decirlo, me contestó de esta manera. Mira, yo tengo el sospechómetro bastante elevado con el movimiento 132. Cabe aclarar que yo respeto muchísimo, muchísimo toda forma de organización, toda forma de lucha, de movilización que pueda estar teniendo un impacto social, ¿no? Creo que como te decía, ¿no?, es importante esta parte de la reflexión, de la autocrítica, de la propuesta concreta de acción, tomando en cuenta que aunque busquemos la igualdad, porque finalmente creo que es uno de los valores que tenemos que estar buscando constantemente, hay diversidades, ¿no? O sea, somos personas diversas y eso hay que respetarlo, hay que reconocerlo y hay que trabajarlo también. A mí me cuesta mucho acercarme al movimiento 132 porque de repente me ha resultado poco incluyente, ¿no? Quizá tiene que ver con que yo he definido mi caminar más hacia el lado de los pueblos originarios, pero sí creo que hay que ser más incluyentes, ¿no? Que tomar en cuenta de que no lo que a mí desde mi entorno me parece importante tiene que ser importante para todos los demás, y que lo que es importante para todos los demás, aunque no sea importante para mí, me merece el respeto y la autorreflexión, ¿no? Y la autocrítica, ¿por qué no me está pareciendo tan importante? Entonces, si hay algo que incluso con la compañera Paola hemos conversado en alguna ocasión, es que me parece, en cierto momento, lo poco, muy poco que puedo llegar a conocer del movimiento, me parece que ha estado faltando esa parte incluyente y que por haber nacido en México, deberemos estar como bien conscientes de que México es un país diverso, que es un país muy complejo, que los padecimientos por la imposición de un candidato y ahora su presidente no tiene por qué estar afectando en ese mismo sentido, ¿no? Que las consecuencias de aceptar y agachar la cabeza, pues no las padece igual un estudiante universitario, que un obrero de una fábrica, que un campesino sin tierra, ¿no? Porque le fue expropiada la tierra. Entonces, a mí me parece que es como un momento bien importante que tendríamos que reflexionarlo, ¿no? A mí también me parece bien loable lo que están haciendo, como esta parte de estar conociendo acerca de los distintos movimientos sociales, pero también creo que el corazón abierto tiene que jugar un papel bien importante en ello, ¿no? Bueno, hemos escuchado lo que ella opina acerca del 132 como movimiento, pero a mí me gustaría decirles que ha sido para mí una respuesta muy honesta y crítica, y que obviamente todos como seres humanos tenemos que olvidarnos del individualismo, ¿no? Me gustaría cerrar esta parte del programa, por lo menos mi participación, diciendo que la lucha es de todos y de todas, y recordar que primero somos seres humanos y tenemos que ser empáticos y estar unidos en todas las causas, porque de eso se trata los movimientos sociales. Evidentemente, yo hago mucha mención de esta entrevista porque nos aporta demasiado, y considero que sus palabras, esperemos que lleguen a muchas personas para que pues sigan esto, ¿no? Para que de esa manera sigan siendo incluyentes, para que de esa manera se abra campo a lo que México necesita, a lo que las naciones necesitamos, no tan solo hablando de México, podemos hablar de España, de Chile, de Brasil. Corazón abierto, pues es como, fue una de las palabras que me marcó, la lucha hecha carne, y espero que todas las personas que nos escuchan, pues de esa manera sigan adelante, de esa manera pues sigamos siendo incluyentes, y pues bueno, la verdad es que yo sé que Carla en algún momento nos escuchará, y pues queremos agradecerle nuevamente sus aportaciones, y esperemos que esta no sea la última vez que podamos hablar con ella, porque pues yo creo que de trabajo, de conocimientos y aportaciones siempre va a haber. Queremos agradecer a todas las personas que participaron en el bloque anterior. Y lo digo por las personas que pues igualmente ahora mismo nos sintonizan, ¿no? Estuvo Everardo con nosotros, estuvo el profesor Víctor San Pedro, que pues básicamente son importantes sus aportaciones. Y pues ahora vamos a ir a una pausa, y pues vamos a escuchar una canción que es una canción para los caracoles del EZLN, de Eric de Jesús, y regresamos con un compañero que está en México. Gracias. Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contenta y tranquila, y un corazón fuerte por verlos muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Ayer nació un caracol, un caracol de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer, el caracol, sobre un rayo del día. No lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira. Una injusticia lo hará padecer, grita un silencio, apuesta, solo ve su mejor arma, es su mar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba. Montañas y el caracol, paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte un paso atrás de él. Muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda. Trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol de guerra. Hola, ¿qué tal? Siendo las 9:34 hora de Madrid, queremos agradecer a todas las personas que siguen aquí con nosotros para seguir este programa que pues hoy tenemos, como siempre, todos los programas son especiales. Lo que acabamos de escuchar es la canción Para los Caracoles del EZLN de Eric de Jesús. Bueno, pues no se vayan porque pues ahora tenemos una cápsula que les vamos a presentar y que es mi compañero Eric les va a decir de qué se trata. Es la última parte de la entrevista a Víctor San Pedro y esto es para abrir la última parte de esta, el último bloque, que será un poco reflexionar cuáles son las tácticas, estrategias en conjunto, cuáles son los caminos para caminar de la mano, del brazo, hacia un mundo donde quepan muchos mundos. Resulta realmente difícil, complicado, no hacer y no incurrir en la política del deseo el hacer cualquier planteamiento de cuáles son las estrategias, incluso las tácticas a medio corto plazo, a desarrollar para la convergencia de estos movimientos que estamos hablando, el 132, 15M y neozapatismo. ¿Por qué? Porque carecemos de las estructuras de coordinación más allá de las redes sociales, más allá de Internet. Carecemos de la institucionalidad tanto a nivel local como, bueno, a nivel local quizás es donde más haya avanzado sin ninguna duda el EZLN y no tanto el 15M, por ejemplo, que ha tenido problemas a la hora de consolidarse y radicarse en los barrios, en los centros de trabajo concretos, etcétera, ¿no? Decía que estamos en una ausencia total de un marco institucional desde el cual cooperar, ¿no? Pero sin embargo el EZ creo que nos da las claves de cómo lograr una estrategia de acción que al mismo tiempo que empodere localmente se proyecte con un perímetro muchísimo más amplio, ¿no? Y es esa estrategia de la globalización, ¿no? Creo sinceramente que las nuevas generaciones españolas y mexicanas, hoy en rebeldía, hoy en resistencia, hoy en, bueno, en manifestaciones más o menos retóricas, deberían de tomarse muy en serio la tarea de construir, no digo municipios, pero sí comunidades y asociaciones con un nivel de autonomía que les permitiera realmente resistir todo lo que viene hacia adelante, ¿no? La implicación luego de estas en marcos ya estatales, en marcos ya transnacionales, creo que es la enorme tarea pendiente y que no la vamos a poder hacer sin una reconversión muy a fondo de lo que son los movimientos más consolidados como son los sindicales o los feministas, que también tienen problema, o ecologistas a la hora de atacar single issues, ¿no? Temas únicos que son transglobales, ¿no? Y que realmente necesitan de un sistema de gobernanza y de un sistema de presión popular ya de alcance global, ¿no? Pero bueno, estamos en eso, estamos o bien construyendo los nuevos mimbres de las democracias del siglo XXI, la regresión más total y absoluta de los regímenes representativos que ahora vivimos o incluso padecemos, ¿no? Hemos escuchado a Víctor San Pedro, donde nos planteaba un escenario para los futuros que podemos avanzar. en conjunto? Estamos teniendo, hemos logrado comunicarnos con el compi en México. Roque está en la línea, parece que ahora sí funciona el Skype. A ver, Roque, ¿nos escuchas? Hola, Roque. Roque. Bueno, parece que tenemos un problema técnico que no parece que no funciona el Skype. La conexión de internet está un poquillo mala. Bueno, si quieren entonces les propongo, vamos con unas noticias que nos tienen pendientes por ahí de Tamaulipas. Quizás como introducción cabe decir que una de las exigencias o de las reivindicaciones del 132 desde su origen ha sido unos medios de comunicación abiertos que informen más que manipulen la información. Básicamente por eso es que surge este espacio, sobre todo en una radio como Ágora Sol, que nace al calor de la acampada del 15M, precisamente bajo la misma reivindicación y exigencia, un espacio para poder informarnos, para poder comunicarnos, para dialogar y escucharnos. Así que nos traen información en México, de México, sobre algo que está sucediendo en Tamaulipas, algo que es alarmante. Así que si nos cuentas un poquito qué está pasando por allá. Le damos la bienvenida. Sí, bueno, lo que pasa es que me pidieron de favor personas de, sobre todo de la ciudad de Reynosa. No puedo dar mi nombre y ustedes me van a escuchar en la red, me conocen. Yo utilizo mi seudónimo ahí porque desafortunadamente en México vivimos bajo oleadas de amenazas y a mí me han amenazado muchas veces, entonces no puedo darles mi nombre, pero me conocen cuando escuchan el audio. La situación es realmente muy delicada en Tamaulipas. Hace unos días comentaba yo en el Facebook, en las redes sociales, que estaba notando que de repente aparecían muchas notas de violencia, muchas, muchas. Y yo preguntaba, de hecho lancé hasta la pregunta a mis amigos que tengo por allá agregados, ¿es mi percepción o en realidad está habiendo un pico de violencia muy notorio en el país en estos momentos? Parece ser que no era yo solamente quien lo estaba notando. Y es cuestión de que ustedes entren en este momento a la página que tan valientemente están tratando de coordinar ahí en Tamaulipas, que se llama Valor por Tamaulipas, para que se noten lo que está ocurriendo. Esa gente está indefensa, están refugiándose en sus casas, en los lugares en donde les agarran las balaceras. Pueden ustedes verificar cada post de estos administradores de esa página y súmenlos de un día. Parecería como el resumen de la nota roja de cualquier país, y eso está ocurriendo solamente en Reynosa. Los medios de comunicación censurados en México, autocensurados en México, están hablando de 2 muertos hasta el día de ayer, cuando en las redes sociales se habla de 50 en un solo día. Está ocurriendo una masacre y nuestro gobierno está patrocinándose a un señor bonito en la televisión. Callaron absolutamente todas las noticias. No se está hablando de asesinatos, no se está hablando de narcotráfico. Por supuesto, porque pues, no les conviene, porque quieren seguir manteniendo la imagen de este niño copetón bonito en la tele. Pero es nuestra obligación hablarlo y a mí me pedían ese favor, me decían, coméntenlo ustedes, que se haga escuchar la voz de que en realidad estamos desesperados, que no tenemos quien nos defienda, que el ejército sale solamente en las noches y que nosotros tenemos que salir a trabajar en el día bajo el riesgo de perder la vida. Asesinaron a un niño de 8 años que iba con su papá, que lo llevaba a la escuela, y tampoco salió en las noticias y tampoco salió en la tele. Y es muy importante que las personas lo escuchen y es muy importante que la gente empiece a comentar de esto y empiece a hablarlo. Tenemos que hacerle el eco a la gente de Reynosa, de todo el estado de Tamaulipas, porque tenemos que solidarizarnos con ellos. Están viviendo en un estado de guerra. El gobierno no hace absolutamente nada, como siempre, y es nuestra obligación cuando menos alzar la voz para que se den cuenta que está ocurriendo una tragedia en Tamaulipas y tenemos que apoyarlos aunque sea de esta manera. Es muy grave, de verdad, es muy grave lo que está pasando. Nuestro apoyo a todos los compas de Tamaulipas, no están solos. Si de algo sirve alzar la voz desde acá para que alguien escuche, algún gobierno escuche, y le ejerzan presión al mequetrefe ese que está ahí sentado en la silla presidencial, pues que sirva, porque vale la pena. Agradecemos mucho tu participación y de verdad que esperamos que este sea un canal que sirva para, como bien dices, para alzar la voz, porque esto, la situación en el norte del país es realmente indignante. Y en el norte y en el sur. En el norte y en el, o sea, porque precisamente, y lo conectamos con parte de nuestro programa, hay información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, donde se ha incrementado, si no es que intensificado, aumentado, la presión a las bases de apoyo zapatistas. Entonces, esto sucede arriba, esto sucede abajo, esto sucede en medio, claro. En Guerrero, Michoacán. ¿No? Michoacán. Entonces, van 100 días de gobierno. Nosotros, es que ¿qué nos toca, no? ¿Qué nos toca? Parece que estamos como indefensos. Al menos este espacio tiene un poco esa intención, ¿no? Abrir un canal de comunicación alternativo donde alzar la voz. Después qué, ¿no? Un poco sí, de acción. Yo creo que lo importante aquí, yo difiero un poquito, porque más que yo entiendo de los sentires de las personas, pero más que indignante es preocupante. Muy preocupante. Demasiado preocupante, porque es que ¿qué acciones son las que se deben de tomar? ¿Cómo debes de reaccionar? ¿Y qué esperas como ciudadano? ¿No? Entonces yo creo que eso realmente es, a mí, yo desde acá lo veo y me indigna, sí, pero es que me preocupa más, o sea, porque ¿cómo ayudo, no? O sea, gente que a lo mejor nos está escuchando, por favor, si sabe cómo desde afuera, desde internamente podemos ayudar, pues ahí están los canales, utilícenlos, ¿no? Los pocos canales o muchos canales que podemos tener para informar, para levantar la lucha, ¿no? Eso es lo que nos hace falta. Hay un mensaje que se puso, no quiero decir que se puso de moda, pero me parece que fue muy potente de parte del movimiento en Estados Unidos, que tenía que ver con el 99%, somos el 99%. Y creo que esto nos puede dar pistas o al menos esperanzas para creer que las cosas pueden cambiar. Y si bien es cierto, son malos, creo que son pocos o son los menos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que somos más los que estamos abajo. No sé si solo a la izquierda o a la derecha, es que estamos abajo. Ellos están arriba con una pirámide y nos están aplastando a todos, ¿no? Somos más los marginados, los despreciados, los ignorados. Nos están matando, literalmente. Entonces, pero somos más. Yo creo que también tiene que ver un poco reconocer que lo que sucede en el campo, somos responsables en la ciudad, ¿no? Nuestros estilos de vida, nuestras maneras de consumo. Y lo que sucede en México tiene que ver con lo que sucede acá en España, ¿no? Los bancos, la manera en la de las exportaciones, importaciones. Si no nos unimos todos, si no nos damos cuenta que estamos en la misma lucha, vamos a estar indefensos. Es que somos más. Claro, como también lo comentaba nuestra compañera Carla, ¿no? Si no hacemos de la lucha carne o carne de la lucha, o sea, es difícil, o sea, pareciera como dicen, ¿no? Pareciera que es más influyente que incluyente, y no, necesitamos gente, muchas personas que estén de esa manera incluyente, aportando, preguntando, que eso, ¿no? Que se levante la voz para seguir esta lucha. Tenemos a Roque en la línea. Roque, ¿nos escuchas? Roque. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Hola, ¿qué tal, Roque? Bueno, pues mira, hemos estado en el programa hablando un poco sobre el zapatismo, hemos tenido un poco un tutti frutti de personas que nos han acompañado aquí en el programa, hemos hablado con profesores, con gente que está académico, que están estudiando este tema, personas que han vivido en carne viva las cuestiones de zapatismo, y ahora hemos puesto una cápsula un poquito mientras te esperamos sobre la conexión de Skype, hablando un poco de la violencia de México. Creo que Eric te quería hacer algún tipo de pregunta, cuestiones sobre el zapatismo. Creo que uno de los desafíos que tenemos o se tienen cuando se piensan las cosas es convertir ese pensamiento, esa idea en acción, ¿no? Incorporar instrumentos analíticos, percepciones, discursos en un actuar cotidiano. ¿Tú qué nos puedes opinar? ¿Cómo nos orientas? ¿Qué nos sugieres? ¿Cuáles son tus reflexiones frente a un zapatismo, frente a unos movimientos globales? y sobre todo ahora que estás en México, frente a una realidad que no respeta ni reconoce discursos, que es cruda, como nos lo contaba hace rato el compi, que es cruda, es fuerte y es de todos los días sin descanso. Bueno, no sé si me escuchan todos. Sí, sí, sí, escuchamos. Vale, bueno, pues un poco las cosas como se están viendo desde México igual, ¿no? Después de este proceso del 94, cuando el neozapatismo surge, no solo a nivel local, sino también como, veamos como también un impacto solidario con otros movimientos que en ese momento se estaban generando en el mundo, ¿no? Y esas similitudes que puede existir entre el 132 o el 15M, pues creo que van a la par. Yo creo que el desafío, como lo comenta Eric, es efectivamente cómo vincular esos movimientos con lo que podría ser la comunidad, la misma sociedad mexicana o española o chilena, puede ser, ¿sabes? Porque igual los movimientos que están emergiendo, por ejemplo, después del 94, pues yo creo que nos invitan exactamente como jóvenes urbanos, porque básicamente tienen esa particularidad o esa semejanza. Entonces, a partir de ahí, pues lo que nos está motivando es cómo desde los mismos movimientos, como el EZLN, que pues pone en práctica esta noción de acercarse a la comunidad, ¿no? Entonces, igual, creo que la reflexión tiene que ir más en relación hasta qué punto el 132 también puede generar esas vinculaciones, ¿no? O sea, para que de alguna manera se pueda traducir, digamos, esas reflexiones que muchas veces nos hacemos en relación a estos movimientos que se están generando pues en el siglo XXI, ¿no? Y sobre todo pensar en cuestiones de alianzas, ¿no? Entre movimientos, para que al final de cuentas resulte más práctico en relación a cómo el mismo Estado corporativista nos invita o nos fuerza muchas veces a acercarnos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ir por ahí. Bueno, al menos desde ahorita que vivo en México, intentando exactamente esta posición, no solamente reflexiva que se pueda generar, sino también es intentar también pues crear esas vinculaciones desde abajo, ¿no? Como segurísimo todos y todas las que están participando ahora en el programa lo han visto, ¿no? Yo tengo entendido que hay compañeras ahí, compañeros de la Red Solidaria Zapatista en Madrid. Entonces, igual el trabajo que vienen desempeñando desde Madrid, como lo vienen desempeñando otras redes internacionales vinculadas al zapatismo, creo que mucha gente que ha vivido ese proceso lo ha visto, precisamente tal vez intentará situarlo a esas nuevas experiencias que se están generando en el caso del 15M en España, y yo creo que mismo desde México con el 132. Roque, una preguntilla. Ahora tú que estás en México y que estás viviendo en carne propia el movimiento 132, quisiera preguntarte en qué punto se encuentra el movimiento 132 con respecto a los movimientos zapatistas, con respecto a lo que pasó el 21 de diciembre. ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Qué acciones concretas, si es que se están llevando a cabo, se están realizando con respecto a este para vincular ambos movimientos? Pues mira, yo creo que en principio 132 México son varios 132 México, creo que sería como plural, ¿sabes? Sí. Porque en principio que la manera en cómo se pueda vivir de manera muy interna, muy centrífuga en el DF, por ejemplo, pues yo te puedo decir que te estoy hablando de una posición muy alejada del México, pues del DF, por ejemplo, donde se discuten en asambleas cualquier tipo de consenso, ¿no? Incluso sus propias posiciones. Entonces, pues igual te estoy hablando de otros, en plural, 132 acá. Entonces, sí hay un posicionamiento. Tengo entendido que ya ha surgido esta necesidad de también tomar una posición por esta discusión que se había dado en relación a Marcos, en relación al 132, cómo respondió, digamos, de manera muy subjetiva, la manera en cómo lo interpreto esta situación en la realidad mexicana, es que muchas veces parece que entre los mismos colectivos estamos cayendo en ciertos egocentrismos, ¿no? En el sentido de que de pronto sale un comunicado donde 132 habla en contra de Marcos, pero pues hay que pensar como un proyecto colectivo, el movimiento EZLN y pues las juntas del buen gobierno, las cosas más materiales, más aterrizadas que se están dando, no más allá de esta discusión que se pueda generar entre los movimientos. desde México yo creo que el gran reto o lo que se está intentando a realizar, según lo interpreto y tal vez lo digo por simpatizar, es esta cuestión de la vinculación, ¿no? De estar en la comunidad, de trabajar con la gente y aprender. Yo creo que lo más importante es esta idea de que nosotros también tenemos que aprender un poco de los muchos Méxicos que existen acá, porque no es lo mismo Roque, de un lugar a otro, ¿no? ¿Vale? Hola Roque, buen día. Oye, voy a hacer un comentario ya un poco para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, nos está comiendo la programación, pero voy a vincular lo que tú comentabas con algo que habían comentado Víctor San Pedro y Eric previamente, que tiene que ver con la vinculación de los movimientos, y ahí me parece imprescindible la labor que personas como tú están haciendo, en el sentido de que estar buscando una alteración en las formas de poder que existen actualmente, es necesario cambiar las cosas. Y desde mi punto de vista, yo que trabajo con organizaciones de la sociedad civil, me parece que son un actor clave, y parte de esta desvinculación deriva en el hecho de que pues no se están considerando a las organizaciones de la sociedad civil en la medida en la que debieran, ¿no? Así es que pues desde acá, no sé, yo no es un consejo, simplemente los conminaría a que este actor se tomara en cuenta para que se diera el siguiente paso, que es el de aterrizar el discurso que se viene manejando desde, no una élite, pero sí un grupo minoritario a la sociedad. Roque, ¿tienes algo que decirnos al respecto? Ya estamos para cerrar, que, porque ya estamos cerrando el programa. Pues sí. Finalmente, yo creo que el gran reto de todos los movimientos, yo creo que tenemos el gran paradigma o el ejemplo referente al EZLN, y el cual, pues, como el 22 tenemos que mantener, prolongar mismo a estas formas de hacer las luchas desde una cuestión mucho más vinculante y trabajando a la par con la sociedad, con esa gran cosa que se llama sociedad civil, ¿no? Bueno, Roque, muchísimas gracias por tus aportaciones, tus perspectivas en relación a los movimientos sociales y en específico al movimiento zapatista. Te agradecemos tu participación en el programa. Muchas gracias, Roque. Un abrazote. Un abrazo, Roque. Buenas noches para allá. Un abrazo. Chao. Pues nuestra intención en el programa ha sido precisamente esta, ¿no? Llevarles a conocer un poco las perspectivas, las vicisitudes, el momento en el que se encuentra el movimiento zapatista en relación con nuestro movimiento estudiantil, el Yo Soy 132, y la manera de vincularlo con el 15M. Y nuestra intención no es agotar el debate, ni mucho menos, sino simplemente avanzar a las interpretaciones que puede haber de una carta o de uno de los 132 que hay, que existen y que interpretaron y respondieron así. Y ahora nosotros hemos dado un paso más, como muchos otros que se tienen que dar, para hablar y escucharnos y darnos cuenta que tenemos los mismos problemas y que tenemos que encontrar una solución en común, ¿no? Una de nuestras intenciones sí es que nos sigan escuchando, así es que los invitamos a que sigan con nosotros en los siguientes programas. Muchísimas gracias por su paciencia, por su colaboración. Un abrazote. Un abrazo. Los dejamos con la canción de Lila Downs, Zapata se queda. Buenas noches. Buenas noches. Zapata vive, la lucha sigue. Santa María, Madre de Dios, el cielo, santificado sea tu nombre. Santa María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por tu